La compañía Arcos de Buenos Aires Tango Show ofrece este viernes un concierto espectáculo con el que aportará la esencia musical argentina a nuestra localidad. Música en vivo y danza se darán cita en el IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 8:30. Una noche en Buenos Aires es el título que recibe este espectáculo, en el que se combinan los tangos de toda la vida con la milonga, los valses de los más variados estilos. De dar vida a esta tradición musical se encargarán los violinistas Walter Oscar Tejeda Carranza y Laura Sánchez García, así como las primeras figuras del Ballet Nacional Argentino, los bailarines y coreógrafos Yupa Arias y Esther Medina. Con Walter Tejeda vamos a hablar nosotros hoy en la mañana de Radio Brique para conocer los detalles de un espectáculo y de una compañía que lleva más de una década viajando por todos los escenarios europeos. Walter Oscar Tejeda, muy buenos días y bienvenido a la sintonía de Radio Brique. Muchísimas gracias, buenos días y bueno, muy feliz justamente de con nuestra compañía de estar el próximo viernes en el Teatro Francisco Fatou de la localidad de Ubrique, de la ciudad de Ubrique. Y muy contentos y felices porque bueno, primeramente es la primera vez que vamos y que bueno, llevamos este espectáculo que le llamamos Una Noche en Buenos Aires. Una Noche en Buenos Aires que un poco, digamos, explora lo que es la música de ayer, de hoy y de siempre. Me refiero al tango argentino. Es un espectáculo además en el que se combina música, pero también baile, ¿no? Exactamente, música y danza, donde a partir, digamos, de la música de cámara que realizan Arcos de Buenos Aires, los dos violinistas, salen, digamos, estas melodías entre tangos, valses y milongas que intentaremos conjuntamente con las coreografías de nuestros primeros bailarines recrear esos tangos que todo el mundo conoce y está por conocer. Vamos prácticamente desde el 900 hasta el siglo XX, donde como compositores Carlos Gardel, Anselmo Aieta, Pugliese, Astor Piazzolla, intentamos amenizar con estas hermosas melodías tangueras puestas en escenas entre tangos, valses y milongas. La música, como decía, de toda la vida, música que nos va a sonar a todos porque en cierto modo ha formado parte de lo que, como se suele decir, la banda sonora de nuestra vida, ¿no? Exactamente, exactamente, porque como usted bien dice, el tango deja de ser una música totalmente localista y se convierte en una música del mundo. Lo podemos un poco, digamos, esto comprobar con nuestras giras que realizamos. No hace mucho tiempo estuvimos en Finlandia, Suecia, Dinamarca, terminando la gira en Polonia, y bueno, son gente de otro tipo de habla, otro tipo, digamos, de idiosincrasia, y sin embargo hacen suya, digamos, estas hermosas melodías tangueras. Bueno, un espectáculo, como decíamos, que llega a nuestra localidad, Una Noche en Buenos Aires, que nos va a trasladar precisamente hasta esta tradición de la mano de la música y del baile, pero que llega por parte de la compañía Arcos de Buenos Aires Tango Show, que es una compañía que, como decía yo antes, está recorriendo o ha recorrido prácticamente ya gran parte de Europa, ¿no? Exactamente, es una compañía que tiene prácticamente 18 años de vida, de las cuales entre diferentes formatos, tanto música de cámara como un dos violines, cuartetos y orquesta de cámara, hemos intentado en estos casi 18 años llevar, digamos, lo que es el tango argentino, a un estrato clásico por los propios instrumentos que tocamos y con mucha aceptación de la gente, porque justamente lo que intentamos en cada espectáculo es darle la esencia de la melodía de cada tema. Por ende, la gente lo asimila rápidamente y ante todo lo reconoce. Claro, ¿vosotros mismos ocupáis de todas las adaptaciones musicales de las distintas piezas que tocáis? Exactamente, exactamente. Todo sale a partir, digamos, de mi pluma, se puede decir que soy el director de la compañía y... Sí. una experiencia de más de 40 años en este métier, y bueno, muy ilusionados ante todo de llevar esta noche en Buenos Aires, donde también, para deleite del público, lo realizaremos nuestros bailarines con los trajes típicos de cada época y, digamos, argumentando coreográficamente cada tema y, bueno, intentando hacer las delicias para todo aquel que nos venga a ver. Y yo no sé si todo esto supone el espectáculo de Una noche en Buenos Aires casi que una clase magistral de lo que es el tango como expresión cultural también, ¿no? Sí. Y como identidad de un pueblo. Exactamente. No se olvide que esto es santo y seña de los que vivimos en el Río de la Plata, casi a 11.000 kilómetros de Ubrique. Entonces, por eso le digo que justamente intentamos, a través de la música y la danza, compenetrarlos, digamos, en temas que todo el mundo fácilmente los va a poder reconocer. En Ubrique, bueno, pues tenemos interés desde luego por las distintas manifestaciones culturales y expresiones artísticas, y la música también es una de ellas, y nada más que por eso, pues casi que merece la pena no perderse este espectáculo que vamos a poder ver el viernes, ¿verdad? Y los agradecidos somos nosotros, los artistas, con este acogimiento. También quiero agradecer en especial al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique, todas las amabilidades que han tenido para con nosotros. Y bueno, como un poco citar a todos los habitantes de la ciudad, que intenten venir, que se la van a pasar muy bien, y va a ser algo más de una hora donde vamos a recrear estos tangos, valses y milongas de todas las épocas. Imagino que en la presentación o el inicio de cada pieza musical irá introducida por una presentación, quizás, ¿no? De contextualización histórica. Como usted bien dice, muy sabiamente lo dice, sí, siempre. Todo aquel que venga se va a enterar de todo lo que vamos a tocar, y con su nombre, como digo yo, con su nombre y apellido. Exacto. Para tener también un poco de conocimiento, ¿no? De lo que estamos apreciando. A pesar de que no llevamos el programa de mano donde indica cada tema, pero sí, oralmente, y indicamos si es un tango, un vals, una milonga, el nombre de la composición y el autor. Y bueno, pues hemos hablado de la música, de las composiciones que vamos a poder escuchar, y luego además también, como decías, el baile, ¿no? Que lo aportan Yupa Arias y Esther Medina. ¿Qué nos puedes contar sobre ellos? Sí, ellos tienen una experiencia muy notable a partir de su compañía Rea Danza, que ya también lleva más de 20 años, digamos, en la parte sur de España. Son bailarines muy muy experimentados, que salen de la danza contemporánea, la danza clásica, complementándolo con el tango argentino. Y bueno, son gente que tiene mucha experiencia, muy recorridos en este métier, y bueno, intentarán, como dije antes, con los trajes típicos de cada época, deleitarnos coreográficamente con sus movimientos. Y no se olvide que ahí está un poquito el gancho de nuestro espectáculo, la danza. La danza, esa danza que todo el mundo dice, uy, para mí es muy difícil hacerlo. No, todo el mundo se puede acercar humildemente al tango, porque el tango justamente hace que las personas se unan, justamente con sus cuerpos, con sus brazos, y los movimientos indicados en cada tango, vals y milonga. El tango, que creo que es patrimonio inmaterial, ¿no?, de la humanidad, declarado por la UNESCO. Sí, usted bien lo dice, es patrimonio de la humanidad, y justamente eso no hace mucho tiempo que justamente que se ha reconocido. Y bueno, se baila tango en toda Europa prácticamente. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en nuestra última gira a Finlandia, los fineses, con la delicadeza y la necesidad que tienen de este tipo de música, a pesar de que fue, nacida prácticamente a 15 kilómetros de ahí, ¿no? Y es curioso porque, bueno, nosotros tenemos aquí el flamenco, que también es patrimonio inmaterial de la humanidad, también declarado más recientemente que el tango por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pero salvando las distancias, sí que, bueno, pues existen esas similitudes, ¿no? Sí, por supuesto. Y aparte, no se olvide una cosa muy importante, porque nosotros los argentinos somos hijos de la madre patria, y la madre patria es España. Entonces tenemos muchos puntos de conexión, inclusive en el mismo tango tiene muchos puntos de conexión musicalmente, artísticamente, inclusive hasta coreográficamente con el folclore nativo de aquí, ¿no es cierto? Hay muchos puntos de unión. Claro. Bueno, pues eso que nos une, vamos a agarrarnos a ello también para poder disfrutar de ese espectáculo, no solo conocer lo que nos llega desde Argentina, sino también pues reconocer lo que nos une, ¿no? Que eso es bonito y bueno, pues contribuye a esos lazos de unión entre los pueblos. Y tenemos una muestra de ello este viernes con ese espectáculo, Una noche en Buenos Aires, que nos llega a nuestra localidad. Recuerden que pueden hacerse con las entradas en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 10 euros y que tiene, bueno, pues una oportunidad única, llega a Ubrique y normalmente este tipo de espectáculos por parte de la compañía Arcos de Buenos Aires, pues no sé si se ofrecen en ciudades, ¿no? En distintas partes de Europa, como hemos dicho, que ha recorrido a través de durante estos 18 últimos años y se ha ido ofreciendo, no sé si en ciudades, y ha recalado quizá en localidades un poco más pequeñitas como la nuestra, ¿no? Que es importante, bueno, también. Bueno, yo no diría que pequeña. El corazón es muy grande y aparte sabemos de que ustedes cómo siguen la cultura y cómo la acogen y de qué manera la acogen. Por eso nos hemos animado a hacerlo y muy contentos y, como digo, dije antes, muy agradecidos al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique la amabilidad que han tenido para que podamos realizar esta actuación. Pues nos vamos a quedar invitando, ¿no? Si le parece, a todos los ubriqueños que nos están escuchando en estos momentos, a que no se pierdan el espectáculo Una noche en Buenos Aires, que se va a desarrollar este viernes en el Francisco Fatou. Los micrófonos a su disposición para esa invitación, si quiere. Sí, y le agradezco mucho que nosotros podamos expresarnos de esta manera y justamente invitar a todos los ciudadanos de Ubrique que vengan a ver esta noche en Buenos Aires, donde entre tango, valses y milongas intentaremos, digamos, unirnos y a la vez justamente cerrar los ojos y transportarnos a casi a 11.000 kilómetros, me refiero hacia ese famoso Río de la Plata donde nació el tango. Muchísimas gracias por todo y los espero el próximo viernes. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. A ustedes.